Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame la heladerita. Viajamos con el cooperativo y nos fuimos hasta Sierras Chicas para conversar con los amigues de Radio Nativa 107.9 de Unquillo, ¿sí? Con la posibilidad ahí de viajar que nos dan este trabajo en red de las radios comunitarias, esta producción en red que bueno, va nutriendo nuestra programación de verano. Así que ya mismo los saludamos aquí en el aire de la 100.7 a José Cabrera, integrante de Nativa. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Buen día para vos, para toda la audiencia, para todos los compañeros y compañeras ahí de Villano. Y bueno, un gusto de poder estar en este cooperativo verano con ustedes una vez más, después de tanto tiempo. Y bueno, como para ir contándoles, haciendo un repaso, una mirada de lo que se viene por aquí, por el corredor de Sierras Chicas, y bueno, entrelazando a través de las radios comunitarias este trabajo en red, como bien lo decías. Estamos hablando de Radio Nativa, que ha sido una de las fundadoras, podríamos decir, de esta propuesta de trabajo en red, de producción en red, que es el Cooperativo Verano, y que bueno, ahora ha crecido, como se han multiplicado también las radios comunitarias que forman Farco en Córdoba. Sí, me acuerdo en una de las vueltas, una de las tantas reuniones que hemos tenido, si no me equivoco, creo que fue en una de las asambleas de Farco que volvíamos y que la terminamos definiendo también ahí en el salón de la COPI. Ahí estuvimos las radios comunitarias que en ese momento decíamos, bueno, hay que plasmar también esta tarea en red desde la provincia y bueno, fue una muy buena experiencia y que con el paso del tiempo se han ido multiplicando, se han ido sumando nuevas radios colegas y bueno, esta es una experiencia que vale la pena seguir multiplicando y reforzando porque de esta manera es una de las formas de poder contribuir a nuestras audiencias, enriqueciendo también las informaciones locales, ¿no? Sí, y una mirada turística bien particular que tienen los medios comunitarios, que implica pensar en propuestas bien populares, en un turismo que también vaya de la mano con el desarrollo de nuestras localidades, ¿no? Con el buen vivir de nuestras localidades, que es un poco la mirada que tratamos de plasmar, ¿no? Como teniendo como contracara quizá la perspectiva que tienen los medios más comerciales con respecto a esta actividad y el movimiento que tienen nuestras localidades en el marco de la temporada. Así que es un gusto compartir ese recorrido con Nativa y bueno, con tantas otras radios en la provincia. Acá lo conversábamos esta mañana y pudimos hacer salida en el Cooperativo Verano con Radio Inédita de la localidad de Cosquín. Este fin de semana en Carlos Paz se notó un fuerte movimiento turístico, como que podríamos decir que empezó la temporada con todo el fin de semana. ¿Qué está pasando allí por Sierras Chicas? ¿Cómo se están viviendo estos primeros 10 días del año de verano? Bueno, sin duda que también se logran observar la visita de turistas a la ciudad y en el corredor mucho más, sobre todo en la localidad vecina de Río Ceballos, que está un poquito más allornada y puesta con las infraestructuras también para tener el recibimiento de más turistas, pero es interesante que las localidades van ofreciendo diferentes propuestas artísticas, culturales en el corredor para ofrecer no solo al turista sino también al público local, ¿no? Para que puedan desarrollar también actividades recreativas en pos de transitar este verano 2023, ¿no? En donde vemos que hay algunas actividades gratuitas, otras por allí también alternativas como a la gorra, ¿no? Uh-huh. Para tener la oportunidad de que el público pueda disfrutar y acceder a la cultura, ¿no? Claro, marca de identidad también para el pueblo, para Unquillo, ¿no? Pueblo de artistas, según sí, su lema. Sí, esa es una de las cuestiones también en la que hay un importante porcentaje de los habitantes que en definitiva tienen su gesta artística, ya sea en lo musical, en lo cultural, en la escultura, en la pintura, bueno, que es una de las características por las cuales hoy se la considera precisamente a Unquillo pueblo de artistas, ¿no? Y si querés te hago un repasito más o menos de lo que hoy estamos teniendo por estos lados a modo de invitar a la gente que por ahí está escuchando a hacer esta recorrida por el corredor de Sierras Chicas. Porque, bueno, por ejemplo, los sábados se ha formado el Paseo de los Artesanos, en los cuales diferentes artesanos locales, artesanas, desarrollan también un trabajo de economía circular, uh-huh. Acompañado también de espectáculos artísticos, todo al aire libre, gratuito para el desarrollo y la presencia del público local como también de los visitantes. Es una propuesta que está instalado en el Parque Integrador, en el acceso sur, el ingreso de nuestra ciudad, un espacio en donde ya se ha tomado como propio y que la comunidad tiene la oportunidad de llegarse a partir de las 18 horas y hasta las 22 más o menos, en donde se mezcla el arte y la cultura, ¿no? Y este trabajo de economía circular en el que se pone a disposición las producciones, las manufacturas de trabajadores, trabajadoras que desarrollan sus propias producciones, ¿no? Y bueno, sumado con eventos musicales que van desde el folclore, del jazz, del rock, del cuarteto por allí también. Entonces, siempre hay alguna artista que ocupa el escenario allí del Parque Integrador, que recordamos entonces todos los sábados, que se hace con entrada libre y gratuita. También, por ejemplo, ya se están pensando en este corredor, sobre todo Unquillo, Mendiolaza, son localidades que viven el carnaval sí. De una manera mucho más concreta y directa, en la que ya se está trabajando para febrero 3, 4 y 5 revivir los corsos de Unquillo, por ya estarían celebrándose 85 años de este que es el evento más central e importante de la ciudad, ¿no? Así que eso ya está preparándose. La localidad de Mendiolaza también se vienen los carnavales infantiles, que es una propuesta sumamente interesante, en el cual participan como artistas principales los niños y niñas de no solo de de Mendiolaza, sino, bueno, del corredor que quieran participar, que esto lo están preparando del 25 al 28 de enero, allí también en el Polideportivo Municipal, que también es con entrada libre y gratuita, es otro de los espectáculos que marca la temporada de verano en la localidad vecina de Mendiolaza. Y si nos vamos un poquito más para el norte, nos ubicamos en la localidad vecina. Unquillo colinda con Mendiolaza en el sur y en el norte con Río Ceballos. Y la gente de Río Ceballos está preparando también del 5 al 9 de enero un encuentro para toda la familia denominado Fiesta de los Títeres Ministaló, en donde, bueno, se van a poder disfrutar de funciones en distintos barrios de Río Ceballos con... esto también es un punto, ¿no? Las funciones gratuitas en Barrio Loza, en Agua del Peñón, Los Vascos, en Santa Fe, y también en la Capilla Histórica, que es otro lugar excéntrico que tiene la localidad vecina de Río Ceballos, también entonces con entrada libre y gratuita, ¿no? En esto que planteabas, ¿no?, de un poco las actividades en el corredor, los turistas que suelen visitar allí Sierras Chicas tienen la costumbre de ir como haciendo viajes a las localidades cercanas con el objetivo de disfrutar de distintas propuestas, o la dinámica es más bien de elegir una ciudad y ya quedarse en esa localidad particularmente. ¿Cómo es un poco ese movimiento en el corredor? La particularidad es que el turista tiene, por lo general, está muy cerquita una de otra, estamos hablando de 2-3 kilómetros entre una y otra, entonces hay una posibilidad infinita de poder transitar el corredor de Sierras Chicas, en la que el tiempo de traslado es muy, muy corto, entonces por allí, bueno, tienen esta... posibilidad de moverse de una ciudad a la otra, ¿no? Entonces, es lo que por ahí da esta facilidad al turista, ¿no? Uh-huh. Por allí puede hacer epicentro en algunas de las localidades y transitar todo el valle de Sierras Chicas, en el que tenemos Salsipuedes, Cochinga, Candonga con sus lugares serranos, ¿no es cierto? O sea, para disfrutar del paisaje, de la naturaleza, está a un paso, ¿no? Y después cruzar por el camino del Cuadrado hacia el Valle de Punilla, bueno, es otra de las alternativas en las que el turista puede hacer estas recorridas, ¿no? Para disfrutar de unas vacaciones por ahí un poco gasoleras, ¿no? Claro. Bueno, en esa línea venía un poco la siguiente consulta con respecto a lo gasolero. Sabemos que a las familias en este contexto económico cuesta mucho salir, poder disfrutar de vacaciones fuera de casa. Y en ese sentido, ¿cómo vienen los precios en general? ¿Se nota un incremento muy fuerte con respecto al año pasado? ¿Se han tratado de mantener lo que es los precios de alojamiento, de gastronomía allí en Unquillo? Bueno, para serte sincero, Jorgelina, Unquillo todavía no está casi ayornada a lo que tiene que ver con la tarea turística fuertemente pensada, uh-huh, ¿no? Desde una ciudad turísticamente, ¿no? Si bien tenemos algunos hoteles o cabañas o hostel por allí, todavía no se la trabaja fuertemente desde la mirada turística, ¿no? Entonces, los precios no han ido incrementando en cuanto a esto que por ahí las especulaciones de la cantidad de visitantes que puede llegar a tener una ciudad fuertemente armada para el turismo propiamente dicho, como por ejemplo sí lo es Río Ceballos, que es una de las localidades en las que trabaja bastante y fuerte para atraer al turista en toda esta temporada, ¿no? Unquillo es como que ofrece cierta particularidad a través de la naturaleza, algunos museos, la Capilla Bufo en la zona de la Reserva de los Quebrachitos, alguna obra teatral independiente que se puede llegar a presentar en el Cine Teatro Rivadavia. Pero en lo que tiene que ver con esta mirada netamente turística, todavía le falta bastante de regresar a aquellas épocas doradas de los años 60, 70, en donde Unquillo era el Carlos Paz de aquel entonces, ¿no? Claro. En donde teníamos más de 100 propuestas hoteleras, entre hostel, entre cabaña o lo que en ese momento existía, y bueno, que pasaron un montón de figuras por acá, Palito Ortega, por ahí Luis Andrini, tantos artistas de renombre de aquel entonces que elegían Unquillo para venir a vacacionar, ¿no? Entonces se perdió toda esa mística, sí. Y que hoy de a poco y muy tenue va tratando de rearmarse, ¿no? Pero seguimos estando muy muy lejos de ser una ciudad netamente turística para garantizar ese acogimiento a los visitantes, ¿no? Claro. Bien, entiendo. Será también a partir de la cultura y el arte, por lo que vos decís, la herramienta para poder reactivar ese aspecto de la localidad de una manera respetuosa también con el ambiente y su identidad natural, que es otro de los grandes atributos y aspectos que se destaca de Unquillo como parte de Sierras Chicas. Te agradecemos y es siempre un placer poder conversar con los integrantes, las integrantes de Radio Nativa. La opción es poder nuevamente recuperar esta comunicación en algunos días o semanas, con el objetivo de ver cómo sigue ahí el movimiento en Sierras Chicas, también qué otras problemáticas van apareciendo en este contexto de mayor circulación de personas en nuestras localidades, que no es nada menor. Sabemos que ahí Sierras Chicas también tuvo grandes dificultades, ¿no? Como otros puntos de Punilla, con el tema del agua. Ese es uno de los factores importantes, sí. En el que el corredor se ve atravesada por la sequía, y además también vemos, por ejemplo, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Saldán, se abastecen del dique de Carlos Paz, precisamente, ¿no? Del San Roque y que viene a través de la planta potabilizadora de La Calera, ¿no? Mientras que Río Ceballos, Sal Si Puede, se abastece del dique de La Quebrada. El dique está también en un nivel bastante bajo y preocupa, ¿no? Preocupa sobre todo por cómo garantizar también pasar esta temporada de la mejor manera ante la falta de lluvias que hagan que las cuencas, las partes altas de los lugares en los cuales se nutren cada uno de los diques sea importante, pero también lo hemos hablado con las autoridades que administran el recurso, que la falta de políticas públicas y de implementación para mitigar estas situaciones sigue siendo también una de las faltantes, porque siempre se espera nada más o se le echa la culpa al no llover. Entonces, sí. Pero la falta de planificación en este tema es una de las constantes que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, llegan estos momentos y la preocupación sigue siendo importante, y empiezan a buscar salidas como los cortes programados para evitar el consumo innecesario o el derroche de líquido vital. Entonces, bueno, esa es una de las problemáticas que hoy atañe también al corredor en cuanto a la crisis del agua, ¿no? Bien, es importante ahí ese dato que dabas, que realmente no lo conocía particularmente, en relación a que la fuente entonces de Unquillo sería el embalse del San Roque de agua. Exactamente, uh-huh. Sí. Por eso es que es importante también, ¿no? Sí. Todas estas localidades se abastecen de la planta potabilizadora que viene precisamente del dique San Roque, ¿no? Entonces, es fundamental el abastecimiento y el recurso que también nos afecta, porque de allí también sale para Córdoba, toda la ciudad, ¿no? Entonces, sí. El uso y el abuso del agua todavía no logramos tener una conciencia sustentable de esto y las políticas que nos acompañan también con una mirada de proyección a largo plazo, ¿no? Entonces, esto nos afecta a todos en corta o en larga medida, terminamos padeciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una tarea pendiente de los estados de poder pensar en esto de cómo reactivamos y cuidamos nuestro medio ambiente, y el agua es uno de los recursos fundamentales de vida, ¿no? Por supuesto, está claro. Bueno, seguiremos entonces acompañando ahí este reclamo que hoy hace hermanar a Sierra Chica con otros valles serranos que estamos atravesando situaciones muy similares en torno a la crisis hídrica y a la garantía de un servicio de agua de calidad, ¿no? Para nuestros vecinos, vecinas, y también para quienes nos visitan. Totalmente, Jorgelina, entonces, si te parece, para cerrar este pantallazo en el Cooperativo Verano, vamos a invitar, a escuchar, a compartir, a conocer una de las de los grupos también de nuestra localidad que, como decíamos, Unquillo Pueblo de Artistas tiene muchísimos artistas que viven, que conviven, que transitan por las calles de nuestra localidad y que desarrollan su arte, que le ponen música, que le ponen canción, y conocer también un poquito de este Unquillo a través de la música, de la letra, de los chicos de La Fragua, que es un grupo musical de folclore nacido en Unquillo y que desarrollaron también estas letras que a veces cuando escuchamos a grandes artistas de diferentes rubros, y en este caso del folclore, que por ahí conocemos ciudades a través de letras de canciones como Puente Carretero y tantas otras más, o Lunita Tucumana, y que nos vamos desarrollando ese viaje imaginario. Bueno, La Fragua tiene este tema que se llama Soy de Unquillo y describe también un poquito esta idiosincrasia de nuestra ciudad en la que transitamos día a día, ¿no? En las plazas con el Rally Barrio Nuevo, que por allí se realizan espontáneamente para que la comunidad pueda bailar, cantar y recrear. Los chicos de La Fragua hicieron este tema que se llama Soy de Unquillo, y si te parece, cerramos con ellos. Dale, nos parece genial. Te mandamos un gran abrazo. Y volveremos a cruzarnos aquí en el viaje del Cooperativo Seguro. Dale, Jorgelina, un saludo grande y a todos los amigos y amigas de Villanos. Los abrazos, las puntadas, son de corazón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, los abrazos, las puntadas, son de corazón. los abrazos, las juntadas son de corazón. Laraila, laraila, laraila, laraila, los abrazos, las juntadas de un quillo soy yo. 3-3-3-3-3. Otra forma de recorrer la provincia. Valle de Parabachasca, Valle de Punilla, Región de Anzenusa, Valle de Tras la Sierra, Córdoba Capital, Sierras Chicas, Norte Cordobés, Valle de Calamuchita. Este es el Cooperativo Verano, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba.